la vueltita, la vueltita, la vueltita, redondito. Pa, pa, pa. Prometo que el domingo haré realidad tu sueño. Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño. Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos. Los estarán llorando, tus padres y tus hermanos. Desde el creador de todo haremos una promesa de vivir toda la vida en la riqueza o pobreza. Y cuando demos el sí, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita.